No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Che, Pisu, después de las 5, si es humano mejor, Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar. Libertad, frenesí, do, re, mi, fa, sol, así, ese es el amor para mí. No conozco a nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar. Yo no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Iván Deicas, el arponero mayor. Tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar. Ya me fui, ya partí de aquí. Miguel Zaredi, gracias. ¡Toda la matanza! Nací para cantar y ser feliz. No puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar. Yo no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Yo no estoy, ya me fui, ya partí de aquí.